Mire, y porque este Dios que estamos hablando es tan real, es tan verdadero, es tan genuino y obra permanentemente en favor nuestro, yo quiero que escuchemos en esta tarde un testimonio de lo que Dios sabe hacer, de lo que es capaz de hacer. Algo tremendo que hizo en la vida de alguien muy valioso y muy importante. Le voy a pedir a Alejandro que me los acerques. Vení aquí. Así que les pido a José y a Jessica que vengan aquí. Y si quieren venir toda la familia también. Y traen una pequeña. Esta pequeña preciosa se llama Uma. Una de sus hijas, una de sus hijos. Está el otro varón allí, un capo, un campeón. El número uno es ese. Pero mire, escuche con atención lo que es capaz de hacer Dios en la vida de aquellos que lo tienen en su corazón a Dios. Bueno, la iglesia, quería contarles que el 14 de febrero tuvimos que ir de urgencia con Uma al hospital. Fuimos al hospital de niños de La Plata. A ella la operaron de apendicitis. No fue apendicitis común porque tenía mucha infección, estaba bastante avanzado. Cuando la operaron, los doctores me dijeron que corría riesgo de que tenían que volver a operarla porque se le podía perforar un intestino. Y bueno, y ahí es cuando tuvo la mano de Dios que siempre cuidó a mi hija, siempre estuvo al lado de ella en todo momento. No tuvieron que operarla de nuevo. Ella evolucionó de una manera rápido, muy rápido. Cada hora iba pasando y ella iba notando su mejoría. Fue una operación muy complicada porque cuando los doctores me contaban, yo casi me desmayaba con lo que todos le habían hecho. Pero dije, no, puse toda la fe, pusimos con mi familia en Dios. Él es tan bueno y tan fiel que obró en la vida de mi hija, le dio sanidad. Y yo quiero agradecer por eso. Primero que todo, agradecerle a Dios porque siempre estuvo acompañando a mi hija. Mi hija entró a quirófano tranquila, sin ningún problema, se reía y yo estábamos re nerviosos, pero todo el tiempo orando. Agradecerle a toda la congregación que oró por mi hija, a todos los hermanos que nos acompañaron y estuvieron siempre con nosotros. Y decir eso, que Dios nunca nos va a dejar, Él es fiel, es bueno y siempre obra para todos nosotros. Y a mi hija le dio sanidad y ahora está bien, y acá está, le da vergüenza, pero estamos agradecidos por todo eso. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a Dios. Él lo hizo. Gloria al Señor.